La inmaculada historia del 2x4 indica que el comienzo del denominado tango canción ocurrió con la aparición en 1917 de Mi Noche Triste. Se entiende por tango canción el tiempo en la historia donde la figura de Carlos Gardel comenzaba su ascenso total y el momento donde se sublimó y se dio espacio a un sentir de Buenos Aires que permitió el contexto para el surgimiento de los mejores poetas porteños. Aclaremos que el tango, como cualquier movimiento cultural y popular, no tiene una fecha única de inicio, pero el estreno de este tango en el hoy Teatro Maipo generó un cambio en la poesía del tango. Es la primera letra, Mi Noche Triste, que trascendió donde los hechos se cuentan en primera persona y donde se asumen las penas de amor. Hasta la sociedad de Samuel Castriota y Pascual Contursi, los tangos eran festivos, prostibulares, y narraban historias donde los hombres, lejos de reconocer su soledad, exaltaban sus virtudes sexuales por diversión o por carencia. En los años del centenario, por la inmigración, los hombres que venían a trabajar eran muchos más que las mujeres y había más prostíbulos que escuelas. El tango exaltaba la fiesta que tal vez no era feliz del todo, reflejaba la realidad y marcaba un futuro donde solo se vivía en el presente. No hay, a ciencia cierta, algo que indique que el viraje haya sido pensado políticamente. Pero Mi Noche Triste fue el comienzo de un cambio en el arte popular, de la forma de los porteños de verse a sí mismos y tal vez una de las formas de domesticar y moralizar a la gran masa del pueblo. Escuchemos un fragmento de la versión más reconocida, grabada por Carlos Gardel, en el año 1930 con las guitarras de Aguilar, Riverol y Barbieri. Per corto cae mi aburate, es lo mejor de mi vida, dejando metales heridas y espina en el corazón. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, en primera persona. Gardel marcó su estilo y todavía hoy es el referente. Se dice que creó la forma de cantar el tango y que a partir de allí se desarrolló la historia de este género. Quiero compartir con ustedes otra versión. Se trata de la primera versión de Gardel del tango Mi Noche Triste, con acompañamiento de su primer guitarrista, José Ricardo. Tengan en cuenta que se trata de una grabación de disco de pasta a compact disc, por lo que el sonido obviamente no es de lo mejor. Más allá de las calidades técnicas de grabación en aquellos años, que incluso entre el 17 y el 30, que es lo que hagamos de escuchar, vamos a escuchar la del 17, entre el 17 y el 30 eran sustancialmente distintas entre sí, pero presten atención a esa forma primitiva, lo vemos desde ahora, de cantar que tenía Carlos Gardel. Primitiva desde el punto de vista de lo que después fue, del estilo que consolidó como su sello. Como para quedarse pensando en la evolución personal, en las carreras de los músicos y cantores, y también para pensar en la evolución musical del tango. Por lo pronto, esta versión de Mi Noche Triste fue uno de los puntapiés iniciales para cambiar la historia del tango en su origen, y es además una pieza histórica. Que me aburrece, es lo mejor de mi vida, dejándome la almería y exprimirle el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazado. Para mí ya no hay consuelo y por eso me consuelo por olvidarme de tu amor. Cuando voy mi amigo perro, lo veo besar de nuevo, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato para poderme controlar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos corazitos arreglados con bonitas, pero de un mismo color, y el espejo está empañado, parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque estando abierta, mi alma ilusión de volver. Siento siento para tomar con pasecito como si tuviera voz. Y si vieran la cabrera como se pone cabrera cuando no ve a los dos. La guitarra en el ropero, todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni su cara la subirá. La lámpara del cuarto también fue ausencia perdida, porque tú no lo has querido y no te quería nombrar. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita en la entrevista aquí en el piso la cantante Marisa Vázquez con su disco Retrato. Vía telefónica vamos a conversar con Alorza, creador del Tango Criollo Club. También en la columna periodística vendrá Carlos Bevilacqua, que nos va a desasnar sobre el espacio de práctica de baile que se llama El Social. Y como todos los lunes vamos a tener música, agenda de conciertos, noticias. Y atenti porque vamos a despedir la soltería de uno de los integrantes del equipo de este programa, que se forma de la siguiente manera. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta. Como siempre nos acompaña también en el equipo Nicolás Esquivel, en la operación técnica. ¿Cómo vas, Germán? Bien, pensaba, mirá si cuando vos decís hola, ¿cómo están? Alguien te contesta bien, que no soy yo. Y no es el operador que te habla. O sea, tenés una revelación y alguien te dice bien. Te morís acá. Yo he tenido revelaciones metafísicas aquí en el programa, pero no las puedo contar. Bueno, es de muy mal tipo decir esto y no contar nada. Arrancamos el programa 235. Se va por la tangente. 235, dije, de Fractura Expuesta aquí en la M530, La Voz de las Madres. Como siempre, todos los lunes a partir de las 10:30 de la noche y hasta la medianoche vamos a estar acompañándolos con tango. Y en este caso, hoy nos va a visitar la cantante Marisa Vázquez. ¿Sabes qué? Estoy preparando la despedida de soltero del compañero Carlos Bevilacqua, que es, además de este grupo joven de trabajo, el primer ser humano que se casa de la historia de Fractura Puesta. En realidad... Ah, porque hay algunos que no son seres humanos. Hay algunos que no son seres humanos, y viene a cuento, ¿por qué? Porque el otro, el cronista Sebastián Linardi, estuvo casado, pero claro, como no es ser humano, no cuenta. ¿Entendés? Claro, comprendo. Además está divorciado, pero eso es otra historia. Bueno. Pero bueno, si algún momento viene él, lo podemos contar. ¿Querés dar el DNI? Ya lo di al aire, pero la semana que viene, cuando Carlos... Carlos, ¿cuándo te casás? ¿Cuándo te falta? Una semana y media. 10 días. Bueno, la semana que viene justamente viene Sebastián Linardi para hablar de vaya uno a saber qué cosa del mundo del tango. Ahí le podemos preguntar a... Hoy que vamos a hablar del casamiento, podemos hablar del divorcio con Linardi. Sí, es cierto, pero no va a hablar del casamiento tanto Carlos, sino va a hablar de otra cosa. No lo trajimos para que hable del casamiento. Pero lo más importante no es del casamiento de Carlos, sino de la separación de Sebastián Linardi. Son mucho mejores las separaciones que, obviamente, que los casamientos, ¿no? Bien, arrancamos Fractura Expuesta 4382-9327, 4382-9327. Como les decía anteriormente, hoy nos va a visitar en la entrevista Marisa Vázquez, la cantante, que vamos a escuchar parte de su disco Retratos, y tendremos también la columna de Carlos y todo lo que presentamos hacia el principio. Arrancamos con Ave de Paso, interpretado por Alfredo Piro. Mis labios se asoman temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor de momento, mi cariño fue un ave de paso, y ese beso de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Hoy la luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y te di mi corazón. Mi destino es andar por la vida, hice mal en soñar a tu lado. Se ha teñido este cielo rosado al conjuro de darte el adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mis locuras de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo ese cielo con vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción. La luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y te di mi corazón. Bye. De Cadícamo y Pérez de la Riestra escuchamos Ave de Paso, interpretado por Alfredo Piro. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:48 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 9 décimas. Títulos. La valija del tango y un nuevo ataque del Comando Amargura. La valija del tango, la policía aeroportuaria, informó hoy que detuvo a un hombre de unos 50 años que llevaba consigo un supuesto cargamento sospechoso. Según informaron fuentes cercanas al hecho, un viajante de origen venezolano entró al país con un maletín que contenía 4 discos de tango, un atado de cigarrillos, 2 sándwiches de milanesa y un salame picado fino. Aparentemente, el contenido del portafolio estaría destinado a sobornar a un alto jerarca de la comunidad tanguera, aunque también informaron que podría estar destinado a la habitación de la clínica donde se repone el cantante Cacho Castaña. El Comando Amargura tomó la Botica del Ángel. Se trata del mismo grupo de tangueritos que sacó a trompadas a las tribus urbanas de la explanada del shopping del Abasto la semana pasada. Ahora, la autodenominada guerrilla urbana Comando Amargura tomó por asalto la Botica del Ángel y analizan volarla o bien ponerse a jugar un partido de fútbol entre todas las reliquias, esculturitas y obras de arte que se encuentran en el lugar. En un nuevo comunicado aseguran que la medida extrema es para resolver los problemas de sucesión que envuelven a la Botica tras la muerte del artista y creador Vergara Leumann, donde cada uno parece querer sacar su tajada y ahora también se sumaría el Comando Amargura. Más información desde el móvil 2. Adelante, Mariana Collante. Como decíamos la semana pasada, el Comando Amargura está compuesto por cerca de 50 jóvenes viejos que buscan proclamar la independencia del barrio del Abasto y fundar un país al que llamarán Carlos Gardelandia. Estoy en la mismísima puerta de la Botica del Ángel. En estos momentos se escuchan gritos de jolgorio que provienen desde adentro. Se puede vislumbrar de la calle una bandera con una especie de logotipo mezcla de calavera pirata con la foto más reconocida de Gardel mirando al futuro. La bandera tiene una inscripción que dice: Comando Amargura contra el imperialismo uruguayo en la historia del tango. Lo no tan cierto es que acaban de pedir unas pizzas y que las fuerzas policiales siguen insistiendo en que no se van a molestar hasta la zona porque consideran la toma de la Botica como una tremenda estupidez. Momento, muchachos, se escucha un gol. Hay un grito de gol desde el interior de la Botica. Gol amargo sería lo que habrían dicho. Acaba de salir un balón despedido. No, es un angelito. Esto es tremendo. Acaban de arrojar una escultura de un angelito que estalló en el piso. Pero en instante ampliaremos desde la puerta de la Botica del Ángel, donde está la desinformación para Fractura Expuesta, Mariana Collante. 22:51 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, el pronóstico anticipa lluvia total para los próximos días, En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó José María Contreras. Para los próximos días. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Si hablamos de tango, no puede faltar el farolito. ¿A usted qué le pasó a su hijo? Debido a los cortes de luz, se le quemó la computadora. Hicimos el reclamo, pero no conseguimos nada. También el corte de luz no me permite trabajar, aparte fisuró casi el equipo de música. Sí, a nosotros también nos pudren las fotos de gente abrazándose a los faroles para quedar más tangueros. El tango es ahora. ...4382-9327... para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador telefónico, y si no también lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org... fractura expuesta, todo junto, @madres.org... para comunicarse con nosotros, y si no, la alternativa del mensajero instantáneo. Sí, que es fracturaalaire@hotmail.com... ahí nos agregan como contacto y empezamos empezamos un diálogo virtual hermosísimo, como por ejemplo tenemos con Fernando Farina, que aprovecha para pedir que le hagamos la gamba. Él está formando un proyecto, y aclara, serio, de tango. Él es cantor y necesita a un guitarrista, así que deja su teléfono, que es, tomen, busquen para anotar, es 4298-1116. Busca guitarrista para proyecto serio, se llama Fernando Farina. Fernando, si estás escuchando, obviamente estás escuchando desde tu casa, déjalo también en el foro de la página de Fractura Expuesta, que ahí lo va a leer otra gente. También se comunica Verónica Bellini, que fue nuestra invitada de la semana pasada junto con China Cruel. Claro, la pianista de China Cruel, que dice: chicos, me mataron con la foto individual, que está en el podcast de la página. Hubieran intentado una extorsión antes de subirla. ¿Cuánto quieren? Está pidiendo dinero para que la saquemos. Para que la bajemos. Sí, pero antes de bajarla y de hacer caso a esta extorsión, que seguramente llegará más temprano que tarde. ¿Pero qué hay para que la bajemos, dice? No, pero bueno, es hora de pedir, de exigir, Maximiliano. Pero antes invitamos a toda la teleplatea de Fractura Expuesta en La Voz de las Madres que ingrese también a la página, se fije en el podcast y mire las fotitos de la invitada, así queda bien escrachada en esta foto que no le gusta. Muy bien, la página es www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí pueden ingresar y chequear todo esto que comentaba Germán. Continuamos. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Tenemos en línea a Alorza. Él es cantante, guitarrista y compositor del grupo La Guardia Hereje. Lo vamos a saludar. Hola, Alorza, aquí Maxi y Germán, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches. Es vergonzoso. Pará, estaba... No, qué bien. ¿Estabas durmiendo? Cabecié, en un momento cabecié. ¿Pero estabas escuchando el programa y cabeceaste? No la quieras arreglar con una risa. La historia es larga, estoy cumpliendo tareas laborales de temprano. Claro. Y tuve un cabezazo. Y hay largo. Que irse al sobre también temprano, porque estamos cansados. Sí, tuve un cabezazo de 15, 20 minutos. Bueno, pero no vamos a hablar con Alorza sobre los cabezazos, su sueño, ¿no? Claro. O los cabezazos, sino vamos a tratar de hacer un pequeño panorama de lo que es el tango criollo. Alorza, ¿nos puedes contar de alguna manera cómo surge y qué es el Tango Criollo Club, que se presenta tanto en La Plata, arrancó ahí, y ahora se está presentando aquí en la Capital Federal? Sí, bueno, es un poco la idea tomada de lo que se generó con la UOT, de la Unión de Orquestas Típicas. La idea original fue, bueno, tratar de nuclear a los grupos que eran formaciones más chicas que una orquesta típica, y bueno, más que nada terminó siendo una iniciativa personal mía, ¿no? Y a través de la Guardia Hereje, porque en La Plata, bueno, se daban las circunstancias favorables. O sea, nosotros éramos locales o somos locales acá en cuanto a público y a la infraestructura y los lugares para tocar, y en general los grupos, que la mayoría son de Buenos Aires, por ahí querían venir a tocar acá, y bueno, se fue dando esa dinámica y nos fuimos juntando, fuimos estableciendo relaciones, y ahora a partir de por ejemplo, de Ángel Pulice, que nos presentó ahí en el conventillo de Teodoro, hemos llevado un poco la movida hacia allá, a ver si podemos en principio tocar nosotros y después, bueno, ir abriendo, como hicimos acá en La Plata, el escenario a otros grupos que hagan cosas nuevas con el tango, con la milonga, con la música del Río de la Plata. Ese es el eje del Tango Criollo Club en términos estéticos, ¿no? Sí, y sí, es algo temático, es bastante, digamos, no solo es tango, sino que tiene que ser nuevo, y además son formaciones chicas, o sea, tienen más que nada la guitarra como protagonista, y bueno, de hecho nos ha sorprendido que siendo así algo tan reducido en cuanto a lo estético, a lo artístico, haya funcionado. Pero bueno, evidentemente hay un interés de la gente por ver ese tipo de cosas, y no están los espacios. Entonces, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos generado un espacio nuevo, bien o mal, así a pulmón, con todas las falencias que tiene esto, estamos muy contentos como marcha. Bueno, y de alguna manera están con dos sedes en simultáneo por primera vez en la historia del Tango Criollo Club, casi como el Tibetan Freedom Concert, Pero en este caso, el Tango Criollo Club Concert, con una sede... ¿Ustedes piden la paz de algo? No, por ahora no. Por ahora, podríamos, ¿no? Arrancar con alguna... Y Catalina Dluy te va a levantar si vos pedís por la paz de algo. Sí, ahí se me escapó la tortuga, la verdad, tendríamos que haber este... Pero bueno, por ahí el año que viene son más sedes, no sé, o no. O llámenlo a Richard Gere. Claro, podría ser. Como para que sea la paz. Hacemos una especie de fecha en estéreo. Claro. Bueno, es lo que va a pasar este sábado 20 de septiembre, el próximo sábado, el Tango Criollo Club en Buenos Aires, la sede de Buenos Aires, en el conventillo de Teodoro, Perón 3615, el conventillo de Teodoro, Perón 3615, la entrada 10 pesos a las 10 de la noche. Y el Tango Criollo Club en La Plata, la orquesta típica Fernández Fierro, en el lugar de siempre, en Hemisferio, avenida 7 y 42, la entrada 15 pesos. También a las 10 de la noche. Es decir, que a las 10 de la noche, en dos ciudades distintas, va a empezar el Tango Criollo Club. ¿Ustedes se dan cuenta lo grosso que es el Tango Criollo Club? Es grosso. Yo estoy, la verdad que estoy muy sorprendido con cómo funciona. Así que sí, yo estoy chocho. Bueno. La verdad que les agradezco a ustedes que nos apoyen y que nos den bola y le den manija y que, por ahí, qué sé yo, es el principio histórico de algo más grande que hoy por ahí no estamos en condiciones de evaluar. Yo espero que alguien tome la posta, no dedicarnos tanto a organizar nosotros sino a tocar, pero bueno, esto yo ya lo dije la otra vez, es una necesidad que nos surgió de buscar un espacio porque no había para tocar. Nosotros hacía más de un año que no tocábamos en Buenos Aires. Uh-huh. Y ahora estamos tocando cuando queremos, digamos. Okay. Que está buenísimo. Bueno, Alorza, gracias por la charla. www.laguardiahereje.com.ar, ahí pueden estar publicadas las fechas del Tango Criollo Club, ¿verdad? Ahí está, sí. Bueno. Y la contraseña con descuento para los que quieran acceder al conventillo de Teodoro y a, bueno, después no la digo públicamente. Perfecto, sí, así entran a la página. Claro. Gracias, Alorza. Bueno, un abrazo, che, gracias a ustedes. Nos vemos. Era Alorza, cantante y guitarrista de La Guardia Hereje y creador del Tango Criollo Club. Viene de contraseña. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.